Eso es lo que se está abandonando. Eso es lo que se está olvidando. ¡Guatero! ¡Guate! No nos falta agua en todo el resto de esta vida que tenemos. Pero síguenle sirviendo aguardiente a todos para que lo vayan echando allá. Para que la gente vaya pase a echar. Como la madre tierra que nos mande agua, que no nos haga falta agua. Para que le echen allá a la madre tierra, porque tampoco le está. El año que viene no se olvide. Sí, sí. Sí. No, el rey de reyes. ¿Qué haces? Ese es perro. Tercano inen señor San Cristóbal, va a dar natuna no con, las con quien don si tiene ni un si tiene de yuya. Tan sacaro sacoro, teno no quise dar co. Justicia tamanero na cuecaña ya ya nada cosa mismo men cosa cada aprovechar ya lo acuña. Santa madre tierra, haga milagro, haga por tus hijos que vivimos en el mundo. Mándanos tu lluvia, Señor. Buenas tardes, señores. Hoy es el día 14 de enero. Vamos a hacer la celebración de nuestra agua que tenemos a la mano, para que sí es el líquido que es tan importante para nosotros y para toda nuestra familia, que no nos haga falta en la casa. Así es que estamos con mucho respeto, con mucha honradez, en este lugar santo que nos da el agua para todos nosotros. Bueno, pues nuevamente, Madre Tierra, te depositamos este tepachito con todo corazón, que lo pruebes, que es lo que nos has dado aquí en la tierra, y nosotros estamos muy a gusto contigo, y muchas gracias, Madre Tierra. Cutauda señor, na cutauda ngana yunhun ngana takan, saka kia kereri na yur ka kereri na yun nande yus nti tatekui, tende yun, de chaneke, duende, de lugar ya, tena kunyaro, un regalo y na cuñaro no sé qué y na cuñaro sacó así sin con hoy y chito co tena está sin tu teco oro chican dinero en juz can dinero no yo no de ellos ni tu teco de si que no ni que triu que en duchiro que en dute siro no yo no de ellos te can dinero tena cutao das gana cana juz gana cañanza va das na nada ut no no en juz no no yo de no yo de ellos yo til donde el lugar ya está sin dute coro na cuña aro o sé que usen tanto ano sin tanto voluntario te na cutao das das yo voluntario hasta ya vas y te estás cana vienen ya cuada cada na yo na cua co yo da fe en juz te que agradecer dan ganas un gana ta can que tan cargo ya sabada na cuturo un rato momento na nas cutero sí y un de yo y no anda ande de cuis anda aguardiente. Así fuimos a dar el obsequio a ese lugar. Pero es ahí el monte, está la casa del agua, pues. Pero muchas gente de ahí iban a traer el agua allí. Pero allí iban a traer el agua cuando no quería llover. Llevaban flores, llevaban pulque, llevaban guardientes, su copal, flores, unas tortillas, platos de frijoles, le iban a poner allá para que Dios mandara el agua. La manda siempre. No, añuma, va a tener presente esa carne, la tagatani, no, cavacandivi, no, tigijutawa, no, tindu jucushi, no, laguna cano, no, jadocani, nada tagatani, sacada recibine presente a Sanduza, si sada liada sacu, rancho unio, buena vista, macaya da cuchani, macada falta, sacó, sacada, liada de chiquititata. Santa Tierra de Añuma, que se junta con otros chaneques, Cahuacandí, que por allá viene esa agua que alimenta todo este lado, Tindu Yucuxí, otro agua que viene por la laguna, otra agua que baja por Rodocani, Uni Buenavista, que se junta todo y que reciba este presente. Yeah. Venimos con la fe, creemos que la tierra no está abandonada, la tierra está cuidando duende, chaneque, que Dios le dio poder desde el principio. Que nosotros somos creyentes, que somos de lodo, somos de barro, somos de tierra, pero creemos que de la tierra vivimos, de la tierra comemos, creemos que la tierra está viva. Sí, venimos por la fe, dar obsequio con todo corazón, con toda voluntad. El obsequio de la tierra es llevarle su tortillita, su comida, su aguardiente, su pulque, su cigarro, galletas, dulces, flores, un pedacito de vela para que se luce y se adorna pues el lugar. Se pone su luz, lucitas, y luego el más principal que no debe faltar es el aroma de copal. ¿Por qué? Porque es aroma sagrado. Eso es lo que se está abandonando, eso es lo que se está olvidando.